Muy buenos días. Mi nombre es Manuel Rebolledo, soy del Grupo Ecológico Manglar del Estado de Nayarit. También miembro del Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos. Y como comentaban nuestros compañeros hace un momento, estuvimos reunidos pues dos días con la gente del Comité Salvemos Temaca, Acacijo y Palmarejo, y nos informaron de esta situación, lo cual nos preocupa y creemos que es, a pesar de que se muestra como algo que sea novedoso, sea beneficioso de que pueda intervenir un órgano de Naciones Unidas, siguen cometiendo los mismos errores de excluir a los pueblos, no siendo transparentes y afectando sus derechos humanos. Por eso lo que estamos exigiendo es que se dé completamente información, lo cual debió de haber sido hecho desde una manera previa, pero debe de hacerse durante todo el proceso que se realice en esos estudios, se haga con total transparencia, con gente que garantice el conocimiento por parte de los pueblos de estos estudios y que no se esté violando los derechos humanos de los pueblos que serían afectados, sobre todo que se cumplan los parámetros que establecen los mismos tratados internacionales en cuanto a los derechos a la consulta y a la participación de los pueblos. Muchas gracias.